pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Caliente cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba y entre empanadas y vino se viene la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia la cupé, pa' que yo pudiera entrar, hubo que ensanchar la puerta. La bajaron de un camión, rodeado de gente mirón, y un estanciero gritaba, yo cojo esa vaquillona. No cabe ningún sillón, se sienta solo.